Vamos a hablar con el mejor deportista de Toay a lo largo del 2024. Y además es un pibe, Valentín Cangas, karateca. ¿Cómo te va, Valentín? Buen día. Hola, buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, felicitaciones en principio porque en un acto que dicen que estuvo buenísimo, no pudimos estar nosotros, pero te declararon el mejor deportista del año en una ceremonia ahí en el Complejo Horacio del Campo. Contame, ¿qué sentiste? ¿Cómo se vivió ese momento? Bueno, la verdad que no me lo esperaba, fue algo inesperado. La terna, digamos, de karate, yo, o sea, estaba medio un poco seguro de que tenía chances de ganarla, pero nada, me sorprendió ya quedar entre los cinco semifinalistas de los mejores deportistas. También, bueno, me sorprendió mucho también quedar entre los tres y mucho más haber ganado porque, nada, no me lo esperé, no me lo esperé. O sea que una chochera doble por la sorpresa. ¿Qué edad tenés? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés, Valentín? Tengo 16 años. ¿Y practicás el karate desde muy nené? Y practico de los 9 años, más o menos. Cerca de los 8, por ahí también. O sea, cumpliendo los 9. Hace como 7, 8 años que hago karate. ¿Siempre en Toay? ¿Sos de acá? Claro, vivo un poco, digamos, vivo más cerca de Santa Rosa, pero sí, en Toay. Bien. ¿Y por qué decís que no lo esperabas? No sé cómo se desarrolló esto que te tocó finalmente los últimos tres que llegaron a la final, digamos. ¿Quiénes fueron y qué creías? Bueno, nada, yo creí que a mucha gente, digamos, le fue mucho mejor que a mí, porque este, bueno, fue un año muy bueno para mí, pero no fue uno de los mejores. Pero nada, o sea, yo vi a los demás que también estaban a mi lado, que les fue re bien también, y no me lo esperé porque nunca me había tocado estar ahí tampoco. Bien. ¿Y el karate, por qué se acercó a tu vida o vos al karate? ¿Cómo fue ese momento? ¿Tiene que ver algo familiar, alguna casualidad o simplemente la curiosidad inicial? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, todo empieza que yo de chiquito hacía fútbol con mi hermano. Y bueno, por temas de los compañeros, todo dejé. Y nada, mis papás no querían que me quedara en mi casa sin hacer nada. Entonces, bueno, me ofrecieron varios deportes y en un momento nombraron karate y a mí me dio curiosidad. Entonces, digo, bueno, pruebo a ver qué pasa. Y nada, resultó que iban pasando las clases y me empezó a gustar cada vez más hasta, bueno, ahora no quiero ni faltar. Cuando falto a entrenar me pongo mal, básicamente. Claro. ¿Y tenés competencia activa? Quiero decir, no sé muy bien, soy un ignorante en la materia respecto de cuántas personas de tu edad además se dedican al karate, de tu edad o de tu categoría. ¿Hay competencia permanente en la ciudad, en la provincia? Bueno, ahora mismo no hay mucha competencia porque a mi edad algunos dejan. O hay chicos más grandes que después se van a estudiar. Por ejemplo, Bautista Bordón, que es un amigo mío que fue junto conmigo al Mundial y también está internado en Los Caldenes, se va a estudiar ahora con él. Literalmente crecí en el karate. Bueno, también tengo un amigo que dejó ya, así que nada. El tema es que van dejando los chicos o se van a estudiar y, claro, y queda cada vez menos. ¿Y el mundial que decís que fue en Japón o es otro? ¿Dónde fue el mundial ese al que aludís? El mundial fue en Japón, sí, en Takasaki, una ciudad que está más o menos a 100 kilómetros de Tokio, por ahí. Nada, hermoso el mundial, hermoso. ¿Y cómo te fue? Yo creo que, o sea, me fue mal, básicamente, pero a la vez bien. sino que no quedé en ningún puesto, no quedé ni cerca de los 10 mejores, pero yo creo que me fue bien porque aprendí mucho y me cambió mucho la cabeza en lo que es, digamos, en la forma de entrenar, en la forma de competir también, y nada, en la forma de ver, digamos, las cosas. Bien, esto fue a principios de año, ¿verdad? El mundial no, el mundial fue en octubre. Ah, en octubre. Ajá, pensé que había sido más en el marzo. Está bien, en octubre. Y claro, imagino una experiencia más allá de los resultados incluso, pero también teniendo en cuenta los resultados que te cambia la vida también, ¿por qué no? Sí, obvio, pasa que como es un torneo muy grande, es muy distinto a un nacional o un panamericano. Panamericano tengo dos, que es nada que ver, nada que ver. Los competidores también son muy distintos y son todos muy buenos son. Bien. ¿Te imaginás haciendo karate todo el tiempo en tu vida o a partir de esto que contás, por ahí los pibes que cumplen los 18 y se van a estudiar abandonan un poco la actividad? ¿Vos cómo estás imaginando eso? No sé cuál es tu nivel de pasión y entusiasmo por el karate en este momento. Bueno, yo creo que voy a hacer karate toda mi vida porque es algo que me formó y me creó básicamente. Yo no sería la misma persona si no hubieras hecho karate. Entonces, nada, yo creo que de alguna manera voy a rebuscármela para poder seguir haciendo karate. Y es más, también quiero de alguna forma vivir de karate. Porque nada, es Claro. algo que me cambió la vida. Bueno, qué bueno. ¿Cómo es una rutina de entrenamiento? Bueno, ahora estamos bastante flojitos con el entrenamiento porque bueno, ya va terminando el año, pero en época, digamos, de competiciones, son todos los días 2 horas, más o menos. ¿Dónde lo haces? ¿Dónde lo hago? Sí. Ahí en Santa Rosa hay una escuela de karate que se llama Itaya Dojo. Ahí es donde se entrena, dan clases. Dan clases para todas las personas, para chicas, chicos, niños, mayores, de cualquier edad. Así que no solamente para competir, sino para hacer una actividad, básicamente. Muy bien. Bueno, y tenés este apoyo familiar, supongo, más vale, y a partir de que incluso te va bien y esto del reconocimiento va a ayudar. Así que, bueno, reitero las felicitaciones, gracias por Muchas gracias. conversar con nosotros y está abierto el micrófono para que digas lo que querés. No, bueno, primero en principal agradecer por el espacio y bueno, el apoyo familiar, sí, tengo un montón de apoyo, es inigualable. También tengo apoyo de mis amigos, de un montón de personas, de amigos de mi papá, de amigos de mi mamá. De todos tengo mucho apoyo. Bueno. Así que nada, que no cualquiera tiene y bueno, nada, muy agradecido por eso también. Buenísimo. Muchas gracias de vuelta y estaremos seguro en contacto a lo largo del tiempo si vas a seguir ahí dedicado. Valentín, un abrazo. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Valentín Cangas, es karateca, fue elegido el mejor deportista del año en Toay en una ceremonia que estaba pispeando algunas fotos. Muchísima gente, ¿eh? La verdad que tiraron la casa por la ventana para el fin de año y premiaron a un deportista de cada uno de los deportes y después además al mejor deportista de todas las disciplinas juntas. En este caso le tocó a Valentín.